fue fácil, también batallé. Lecciones fuertes la vida me ha dado, pero así es esto y todo está bien. Hoy muy tranquilo, por acá en La Perla me la paso al 100. Bajada cargo la del caballo arrendado, es pa' cuidarme y eso lo hago bien. Carácter fuerte pero soy calmado, también soy bravo si tengo que ser. Soy cuidadoso, mido mis palabras, me dirijo bien. Vamos sin prisa, el uno nos cuida y nosotros a él. Y hasta La Perla, mi viejo, azul se mira. ¡Ea! En ocasiones nos jalamos para el rancho, nos enfiestamos, la pasamos bien. Unos traguitos no caen mal de vez en cuando, la banda en vivo hasta amanecer. Si hay tiempo libre, primero el negocio tengo que atender. No cabe duda lo mucho que te extraño, varios recuerdos tengo del ayer. De niño a hombre ocupé de tus brazos, pero mi madre bien la supo hacer. Nos haces falta y sé que desde el cielo nos cuidas también. Un fuerte abrazo te manda tu hijo, el de la letra B.